Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. Contamos con la grata presencia en nuestros estudios de César Chávez. Él es funcionario del Centro Cultural Benjamín Carrión y viene a anunciarnos sobre una charla, sobre una conferencia que se dictará el 5 de mayo en el Centro Cultural Benjamín Carrión sobre la experiencia de leer en tiempos de la realidad virtual. Antes de centrarnos en este tema, señor Chávez, sí nos gustaría conocer de primera mano, usted que está a cargo de la biblioteca, ¿qué ha pasado en los últimos tiempos a propósito del boom de la tecnología? Mucho se comenta, mucho se dice que la gente ya no va a la biblioteca, se quedan haciendo las consultas respectivas en sus casas a través del internet, entre otras cosas. ¿Qué experiencias nos tiene que comentar? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Sí, un poco en base a la pregunta, sí es verdad que la gente un poco ya no va tanto a la biblioteca y se queda un poco en sus hogares. Eso sí, un poco, digamos, en el caso nuestro, un poco, el número no se ha reducido tanto porque es una biblioteca especializada. Es decir, por ejemplo, tenemos fondos, por ejemplo, el ecuatoriano, el histórico, que es necesario seguir yendo porque no están todavía levantados a los soportes virtuales, tanto de e-books o PDFs. Pero en general yo he conversado con gente de otras bibliotecas, bibliotecas generales, y el número ha bajado, es verdad. Un poco, alguna experiencia de las bibliotecas, lo que están haciendo es tratando de, un poco diversificar la oferta cultural. Por ejemplo, en algunos están elaborándose talleres, en otros, por ejemplo, se están creando espacios para fanzines, para revistas, para cómics, o literatura infantil a través de elementos un poco lúdicos que vayan ayudando para que la biblioteca no vaya a ser un espacio muerto, que un poco lo que se pensaba antes, sino tener un espacio un poco más vivo. Y tal vez un poco, como decía, un poco cambiando y diversificando los espacios y las ofertas culturales. En la biblioteca nosotros estamos haciendo un poco estos espacios que justamente vamos a conversar más rato, un poco eso, es decir, un poco nacen de la experiencia del lector en la biblioteca y se van transmitiendo a los espacios más amplios a través de un coloquio, de conversaciones o de espacios también de taller de lectura o de creación. ¿Qué es lo que usted conoce sobre el tema de las bibliotecas virtuales? Acá, por ejemplo, hay una experiencia que deja mucho que desear. Aquí en la Casa de la Cultura, particularmente en la biblioteca, se instaló alrededor de unas 10 o 12 computadoras para que tenga acceso el público. Pero el público se concentró en el tema de las redes sociales. Estaba solamente en Facebook, pero no estaba consultando absolutamente nada. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Sí, un poco la experiencia es la que está pasando casi en la mayoría de bibliotecas o espacios que se han creado. Si se ponen, computadoras, tablets, lo que sea, y la gente en realidad entra a los espacios virtuales, básicamente Facebook, que es lo que más se mueve, o YouTube, o cualquier otra plataforma virtual, y no se centran en la lectura. Es decir, un poco de lo que yo conversaba alguna vez con alguna persona que se dedicaba a literatura infantil, ella pasaba los mismos en las escuelas. Dice que iban a los niños y les daban, en la escuela que tenga recursos, por supuesto, y ahora sí les daban las tablets para que lean los libros ilustrados, yo qué sé. En 5 minutos los niños estaban ya conectados en las redes sociales o buscando cualquier otra cosa. Un poco yo creo que el problema de la virtualidad sí es un problema y grave porque hay que afrontarlo un poco en forma sistemática. Es decir, hay que empezar a formar lectores desde el inicio, lectores que tengamos, por ejemplo, aquí, que tengamos apego a la lectura en general, porque en verdad el formato no es en sí peligroso. Lo peligroso es, que no hemos logrado crear un lector como tal. Es decir, si no tenemos un lector, a mí me pueden dar el más hermoso libro ilustrado, y lo pongo 5 minutos y lo dejo en la mesa y me pongo a buscar en el Facebook o cualquier otra cosa, o en Internet cualquier otra cosa. Es decir, un poco el problema yo creo que es sistémico. Es decir, pongamos en la biblioteca, si yo pongo en mi biblioteca unas tablets, unas laptops ahí, seguramente sí, todo estaré lleno de gente, pero no gente que esté leyendo, no gente que esté participando de la experiencia de la lectura, sino seguramente subiendo cosas al Face, buscando en el YouTube, cosas así. Es decir, entonces, estamos utilizando el espacio, está lleno, y tal vez con eso justificamos el espacio lleno, pero no justificamos el hecho de el trabajo nuestro en el sentido de formadores de lectura. Ahora, ¿de quién depende esta formación de lectores? ¿Depende de los hogares, de dónde provienen? ¿Depende de la educación que tengan o particularmente del Estado, del Ministerio de Educación? No sé, alguna instancia... Sí, lo que yo creo que es un poco conjunto, ¿no? Justo ayer estaba también en un conversatorio, conversando un poco con unos chicos de la Facultad de Comunicación, de la Central, y un poco también llegábamos un poco a estas preguntas, ¿no? Y es verdad, es algo que nos inquieta a todos porque, en verdad, un poco la solución está como muy oscura, pero yo creo que es una línea conjunta. Es decir, es evidente que tiene que nacer de un hogar en el que no haya libros, no, y no habrá un niño lector, eso es lógico. Por ejemplo, si tenemos en nuestra casa libros, el niño, hasta por curiosidad, tarde o temprano, el niño empezará a ver el libro. Y uno, si es que tiene padres lectores, hermanos lectores, poco a poco le irán indicando algo. Pero también es necesario una política cultural ya nacida del Estado. Es decir, por ejemplo, ¿cómo? Por ejemplo, a través de verdaderos talleres de lectura en las escuelas y colegios. Hoy llegan y se da un pensum de unos 10 libros al año. Y son libros que no tienen y casi ninguna vinculación con la realidad local, con la realidad de los niños, con la realidad de nada. Es decir, y además que están escritos simplemente con objetivos de mercadeo, casi casi. Es decir, un poco las grandes editoriales dicen, esto es lo que tenemos, yo no sé muy bien cómo es el negocio, pero es así, porque llegan y libros a las editoriales que no tienen ni siquiera un trabajo literario muy bien elaborado, sino más bien es como un producto para venderse. Entonces, claro, evidentemente, los niños leen esos libros y nunca llegan a conectarse, lo hacen como un deber, lo hacen como una tarea, y el momento que la lectura se convierte en tarea, complicamos todo, se acabó todo, porque la lectura tiene que ser básicamente nacer por placer, y seguir a la lectura por un sentido de placer, un sentido de deseo de seguir leyendo. Yo digo, si es que se elaborarían políticas de, y más bien como de fomento de lectura, pero a través de talleres, de creación, con gente que en realidad sepa de libros. Por ejemplo, muchas veces los profesores de literatura saben muy bien el texto, pero no saben el libro como tal y no saben transmitir el amor a la lectura. A veces son y pienso experiencias, y no solo en públicos, y en colegios privados también, son gente que sabe el pensum, que es lo que te debe guiar, pero no transmitir ese sentido de lectura. Entonces dicen, mañana, a ver, para la semana siguiente me leen el libro. Ellos lo leerán o no lo leerán, pero en cambio no hay una transmisión directa de la sensación hermosa que es el leer. Entonces, y los niños lo ven como una tarea que tienen que hacer, o sea, entonces van más bien casi van al internet y buscan el resumen y hacen el resumen, ni siquiera se te dedican a leer, cuando no hay un control y no hay un seguimiento placentero de lectura. Me parece que entonces los programas tienen que nacer del Estado, evidentemente, y no tanto de publicación de libros, sino de maneras, de caminos de que ayuden a los autores a publicarse y también a distribuirse. Hay un problema de distribución grave en el Ecuador de los libros. Lo vimos de la casa, los libros, por ejemplo, de la Casa de la Cultura, se quedan solo en la biblioteca de la librería de la Casa de la Cultura. No se los encuentran en las librerías locales, y mucho menos de los núcleos aquí y los de aquí en los núcleos. Entonces, es un ejemplo para poner otros más, que hay muchos más en el sentido del problema de la distribución del libro ecuatoriano, especialmente. Entonces, claro, estamos como un edificio en el que no tiene puertas y en algunos no tiene ventanas. Entonces, y no nos comunicamos entre nadie y todo funciona mal. A propósito de lo que usted menciona sobre el pensum que está establecido a través del Ministerio de Educación, mucho también se ha hablado en algunos debates del tema del por qué no se lee acá en el país. Se dice que las lecturas son las mismas y los tiempos son otros. Leer a Blancanieves en cuentos infantiles o leer la narrativa ecuatoriana, Huasipungo a la costa, son los mismos que hemos venido leyendo toda la vida. Todavía. Y no estamos acordes al tiempo. Claro, yo digo, por ejemplo, lo que nos enseña, digamos, un poco la historia de la literatura es, digamos, que ha habido de todo y va a haber de todo, digamos. Por ejemplo, hoy hay autores ecuatorianos jóvenes, hablo de 50 para abajo y de también 50, es decir, que están haciendo cosas muy interesantes en literatura. Y no tanto literatura infantil, digamos, sí, okay, también se están haciendo cosas interesantes. Yo conozco algunos autores que están trabajando, pero ya sacando un poco, a veces nos hemos servido que el problema especialmente en la educación media, es que nos hemos centrado en cierto tipo, o sea, de creer de que cierto tipo de lectura es hecha para niños, y no es tan así. Por ejemplo, si nos recordamos, no hace mucho tiempo nosotros, por ejemplo, yo cuando era niño o adolescente leía Salgari, Julio Verne, Charles Dickens, que hoy serían vistos como lecturas para adultos. Y además entendía, es decir, un poco a veces creemos que los niños y no pueden llegar, jóvenes, y no pueden llegar a entender ciertas cosas. Y les damos como una literatura ya muy comidita, muy, muy, muy preparadita. para que lean. Y ese es el problema, entonces, porque no están llegando a disfrutar la verdadera sentido de lectura. Entonces, por ejemplo, si es que hay eso, entonces, por ejemplo, el pensón elabora unas cosas. Y es verdad, por ejemplo, yo digo Huasipungo, es un texto que para el colegio es muy difícil, en el sentido de hasta del manejo lingüístico. Por ejemplo, si llegamos y los quichuismos que a veces ya no manejamos tan seguido y nos sentemos un poco descolocados. Yo digo, pero hay otras, hay unos cuentos de, por ejemplo, para ir con el mismo Jorge y Casa, hay unos cuentos que son muy muy lindos del Mamapache, algunos de uno de esos libros de seis cuentos o del, por ejemplo, que pueden funcionar. Y lo actual también puede funcionar, hay cuentos que son mucho más contemporáneos, autores que están así manejando ya un lenguaje cotidiano del que estamos nosotros viviendo y que también podría ser. Yo creo que un poco el problema es esas rejas que ponen los pensum, ¿no? Yo un poco entiendo lo que se hace, decir un poco, por ejemplo, vamos a leer literatura realista, entonces pone lo de siempre, digamos, pero y tal vez un poco debería dejarse en libertad a los profesores manejar esos pensum con mayor libertad. Por ejemplo, que okay, si vamos a la literatura realista, yo puedo manejar un cuento contemporáneo de un autor de unos de 30, 35 años, que también maneja elementos realistas. Y ese, llevarles a los chicos con el que se sentirían más identificados. La experiencia de leer en tiempos de la realidad virtual, ¿de qué se trata? Sí, un poco, esto fue a propósito del día, se pensó a propósito del día del libro y la lectura. Estaba planificado en realidad hace para la anterior semana, pero justo como pasó lo de la desgracia tan grande, lo del terremoto, todos los eventos poco quedaron colgados, más bien decidimos suspenderlo y hacerlo el próximo jueves. Y un poco iba por esa línea, un poco lo que hemos estado conversando, un poco de la tecnología, ¿no? Es decir, cómo la tecnología ha ido cambiando y la experiencia de leer. Por ejemplo, hay un autor que se llama George Steiner, que hablaba del lector ideal, que hablaba hasta desde el tipo de luz, del tipo del silencio, del tipo de la topografía, y cosas que antes tenían mucha importancia. Por ejemplo, la quietud y el silencio era una cosa que teníamos normal para la lectura. Todos nos recluíamos en nuestro cuarto o en una salita con luz normal y leíamos sin silencio. Hoy casi es imposible un poco manejar eso. Por ejemplo, el ritmo frenético de la vida nos lleva a que estemos siempre con radio, con televisión, la computadora, es decir, esa actitud, esa pasividad que antes tenía el lector ya no existe. Entonces yo digo, pero sigue existiendo lectores y que se han ido poco a poco acondicionando, amoldándose un poco a las nuevas realidades. Por ejemplo, hay mucha gente que lee en el bus, en el trolebús, hay mucha gente que lee oyendo música, oyendo música en los parques, que hoy en los parques son mucho más bulliciosos, en los centros comerciales, uno va a veces en los patios de comida y la gente está leyendo. Es decir, y nos hemos ido acomodando a eso. Y yo creo que está bien en el sentido de lograr, primero de que no se pierda el sentido de lectura y de también un poco acomodarnos a las condiciones que el mundo virtual nos demanda. Y el otro también un poco lo que ya habíamos conversado, de los soportes virtuales. Y yo creo que el soporte virtual no es malo en sí, en realidad. Un poco lo que el problema es eso, el problema es de formador de lectores, desde cómo llegamos a lectores. Un poco la idea entonces puede ser un poco conversar con cuatro personas que están en el mundo, tanto de literatura como de la lectura, son grandes lectores, un poco todos los conocemos, para que nos cuenten su experiencia de leer, su experiencia de leer actual. Son lectores, la mayoría gente joven, está Francisco Estrella, Sandra Araya, Andrés Cadena y Corina Dávalos, que son lectores que van desde los 30 años hasta los 45 años, es decir, son lectores que están justamente en el sentido del lector moderno. Entonces, un poco preguntarles a través de eso, claro, evidentemente un poco hablar de sus concepciones de la lectura, pero también un poco de la experiencia de esa lectura en los tiempos modernos. A propósito de lo que usted menciona, también tenemos que darnos cuenta que el tipo de letra es otro y la forma de leer es otra. Antes íbamos de izquierda a derecha, hoy vamos de arriba para abajo. Claro, y todo ha cambiado. Es decir, por ejemplo, yo tengo aquí en mis manos un libro, que era la textura del papel, la tipografía. A mí me sigue gustando leer en libro físico y lo seguiré haciendo mientras pueda. Claro, y esa sensación del tacto ya es completamente cambia. Ya es una cosa sensorial que va cambiando. Esa experiencia del dedo, en cambio, subiendo las páginas, como dices, de abajo para arriba, para ir leyendo, y cambia también el sentido sensorial. Es decir, aún no hay estudios muy muy claros sobre y cómo ha ido cambiando ese tipo de acercamiento al formato digital y cómo ha ido cambiando la concepción de la lectura y concepción mental. Por ejemplo, el libro, cuando originalmente empezó siendo un papiro, después pergamino, después inventó la, cambió, por ejemplo, cuando vino Gutenberg y inventó la imprenta móvil, cambió completamente, cambiaron hasta concepciones mentales, por ejemplo, hasta concepciones filosóficas, extrañamente, porque dijo, por ejemplo, ya la lectura fue masiva y pudo llegar a personas que antes no podían hacerlo, y también yo creo que estamos justamente en un tiempo de cambio abrupto y radical. Digamos, se van viendo cosas ya de cambio, pero todavía yo creo que el gran problema o la gran revelación fundamental todavía no se ve. Yo creo que va a haber un nuevo tipo de lector, que esperemos que sea igual un lector profundo, porque un poco eso pedimos, un lector profundo y crítico, es decir, no un lector acomodaticio ni dejado, sino un lector que lea y que haga crítica. Entonces, para eso, y yo creo que cualquier soporte es válido, pero sí mientras formemos un lector que vaya en ese sentido, ¿no? Que tenga un sentido crítico de la realidad. Ya no hay excusa de que uno no lee porque los libros están caros. Exacto, ya no hay esa excusa. Tranquilamente lo puede bajar en PDF y lo tiene a la mano y sí, gratis. Sí, exacto, ya no hay esas excusas, por ejemplo, justamente esas excusas ya no existen. Antes decían, sí, el libro es muy caro, no voy. Ahora en realidad esas excusas ya no existen, ya no, digamos, si siempre inventaremos excusas, los seres humanos somos buenos para eso, pero seguramente esa excusa ya no hay, y yo creo que un poco la invitación es eso, para que lean en cualquier soporte, y que no le tengan un poco miedo al libro. A veces yo creo que cuando converso con lectores que están iniciando, un poco es esa la cuestión, es que lo ven al libro como algo que debe ser así como muy excesivamente respetado, y a veces va creando una especie de temor. Y creo que más bien la lectura invita a que no haya temor, más bien a que lo tratemos al libro como una herramienta más, pero también una herramienta que nos va mucho a alimentar completamente. César, para finalizar, coméntenos los pormenores de este evento, la fecha, la hora, lugar. Sí, bueno, va a ser en el Centro Cultural Benjamín Carrión, en el auditorio, va a ser el día jueves 5 de mayo a las 6:30, y un poco ya había dicho los nombres, Francisco Estrella, Sandra Araya, Andrés Cadena y Corina Dávalos, y nos acompañarán para conversar sobre el libro, sobre la lectura, sobre el momento del lector contemporáneo que estamos viviendo hoy, como todos aquí, y esperando que la gente participe y todos tengamos el sentido de vivir una experiencia de lectura viva, lo que es lo que esperamos todos. Muchas gracias a César Chávez, él es funcionario del Centro Cultural Benjamín Carrión. Momento de hacer una pausa, nosotros retornamos enseguida. Ya no cierro los mares, ni hago tantos excesos, cada vez son más tristes las canciones de amor. Ni tú bordas pañuelo, ni yo rompo contrato, ni yo mato por celos, ni tú mueres por mí. Antes de que me quieras, como se quiere a un gato, me largo con cualquiera que se parezca a ti. De par en par te abro las puertas que me cierras. Ay, de mí. Me cuentan que el olvido no te sienta tan mal. La paz que has elegido es peor que mi guerra, aquella cama nido. Parece un hospital. Yo, en cambio, no he sabido ir a favor del viento que muerde las esquinas de esta ciudad impía. Pobre aprendiz de brujo que escupe al firmamento desde un hotel de lujo, con dos camas vacías. Pobre aprendiz de brujo que escupe al firmamento desde un hotel de lujo, con dos camas haga mi trabajo debajo de tu falda. La boca que era mía, ¿de qué boca será? El roto de tu ombligo ya no me da la espalda. Cuando pierdo contigo lo que gano al billar, aunque nunca me callo, guardo un par de secretos. Déjame. Lo digo de hombre a hombre, de mujer a mujer. Ni me caso con nadie, ni guardo pa' mis nietos, por no tener, no tengo mi edad de merecer. Como pago al contado, nunca me falta un beso. Siempre que me confieso, me doy la absolución. Ya no cierro los bares, ni hago tantos excesos. Cada vez son más tristes las canciones de amor. Ya no cierro los bares, ni hago tantos excesos, cada vez son más tristes las canciones de amor. Están escuchando Diversas Voces. La ayuda internacional se ha movilizado para socorrer a las poblaciones ecuatorianas afectadas por el terremoto del sábado 16 de abril. Una de ellas es el Plan Internacional Ecuador, que está atendiendo a más de 75.000 personas, de las que la mitad son niños, niñas y adolescentes. Los esfuerzos están centrados en la provincia de Manabí, la más afectada. Nos informa Radio Francia. Encontrar algún sobreviviente parece ilusorio más de 10 días después del intenso terremoto que sacudió a Ecuador el sábado 16 de abril. El trabajo de las organizaciones no gubernamentales es ahora reconstruir, alimentar, vestir, curar heridas, aunque no solo físicas. Verónica Zambrano, usted es gerente de programas de Plan Internacional en Ecuador. Buenos días. Muy buenos días. Verónica, desde el punto de vista psicológico, ¿cuál es la situación en la provincia de Manabí, que es donde ustedes están, y cómo la atienden ustedes? Acabamos de regresar de un viaje en terreno y lo que podemos ver es muchísimo dolor y muchísima angustia en la gente. La gente está viviendo fuera de sus casas porque muchos han perdido su casa y otros están en condiciones muy difíciles, cuarteadas y rotas sus estructuras por las que no pueden llegar. El haber perdido una casa hace que la gente y sobre todo los niños tengan muchísimo miedo. Hemos visto muchas escenas de dolor, de angustia y en los niños desesperación al no tener su casa. Fue muy impresionante llegar a una comunidad y un niño pequeñito que apenas hablaba, apenas me vio, me dijo: a mí se me cayó mi casa. Como Plan Internacional estamos tratando de responder con fábricas de inteligencia, zona amigable para los niños en emergencia, en donde queremos que en carpas instaladas con voluntarios de la comunidad podamos responder para que los niños y las familias tengan ahí un espacio de juego, de recreación, de apoyo psicológico, en donde también podamos entregar las necesidades básicas como son alimentación y agua. Verónica, ¿hay muchos huérfanos? El número de huérfanos no está contabilizado, pero sí hay niños que están separados de su familia. Los números y la magnitud del terremoto todavía no se la conoce a profundidad. Se habla de una afectación de 140 kilómetros en la costa ecuatoriana, en donde están por lo menos 250.000 personas afectadas. Hay como 600 personas fallecidas, pero tienes como 1.000 desaparecidas. Hay 29.000 personas albergadas, hay 230 escuelas destruidas, más de 100.000 niños que no podrán volver a la escuela. Estos son unos números preliminares, pero sabemos que es una situación por demás complicada y por demás dolorosa. El trabajo de Plan Internacional está muy enfocado hacia la protección de los menores y hacia las mujeres. ¿Ustedes han constatado actos de violencia hacia los menores y hacia las mujeres? Sí, efectivamente, en un par de albergues hay ya denuncias de que han habido posibles o intentos de abuso. También algunas comunidades han reportado casos de abuso sexual. Y justamente esa es la mayor preocupación y la intervención más importante que tiene Plan Internacional, que es el de poner en agenda el tema de la protección, participando en los distintos clústeres y en las mesas con los ministerios que están a cargo de este tema, porque muchas veces la respuesta es hacia lo inmediato, hacia la casa y hacia el agua, como tiene que ser, pero no podemos olvidar que el derecho a la protección de los niños y niñas es el más importante, porque ya tienen un trauma muy grande por haber perdido su hogar, su casa o un familiar, y encima que las niñas se vean abocadas a una forma de abuso sexual sería ya lo más brutal que puede pasar. Así es que estamos y sabemos que en esas circunstancias pasa. Por lo tanto, como Plan Internacional, esa es nuestra mayor fuerza, intervención e incidencia para asegurar que el tema de la protección esté tomado en cuenta. Y la propuesta fundamental de Plan Internacional efectivamente sí es responder con comida y agua, pero sobre todo con estos espacios que permitan a los niños y niñas alertar desde que esto puede suceder, a los jóvenes para que ellos sean los que movilicen en su comunidad estos espacios amigables en donde se pueda prevenir cualquier forma de maltrato, de abuso, sobre todo de abuso sexual. ¿Cómo se desarrolla el trabajo de las ONGs? ¿Las autoridades cooperan? Sí, tenemos una Secretaría Nacional de Riesgos que es quien convoca a las diferentes mesas de trabajo, y en las mesas de trabajo divididas por temas, Plan Internacional está participando en todas y cada una de ellas. Estamos en la mesa de WASH, que es el del agua, estamos en la mesa de salud, en la mesa de protección y en la de educación. Plan Internacional también quiere entrar y está ya asignado para trabajar justamente en la zona de desastre, en la zona cero, en donde fue el epicentro, en Pedernales, donde UNICEF y UNESCO nos han pedido para que participemos trabajando en las escuelas y la atención en la escuela de emergencia. Como decíamos, en la escuela del Milenio en Pedernales, que era una escuela emblemática, se cayó al piso, no hay escuela, pero sí queremos inmediatamente entrar junto con UNICEF para poder desarrollar, y Plan Internacional sería quien pueda atender el desarrollo de esas escuelas, y llevamos lo que se llama escuela en una caja, donde se armarán carpas y se recibirán a niños y niñas para tratar de que ellos vuelvan a la normalidad, entre comillas, lo antes posible. Este es un pueblo que perdió el 70% de sus edificaciones. El presidente Correa anunció que aumentará los impuestos para financiar la reconstrucción de las regiones afectadas, pero parece difícil que en la provincia de Manabí la población pueda asumir, y Plan Internacional, por su parte, dice que necesita unos 4 millones de euros. Quiere decir que el Estado no apoya entonces financieramente a las ONGs. Les da espacio, pero no les da dinero. Así es, el Estado ecuatoriano no entrega fondos directos a la ONG, y más bien lo que hacemos es recuperar fondos internacionales y poder participar en el fondo que tanto Naciones Unidas está haciendo, como los países amigos de Plan Internacional están trabajando con nosotros. Esta mañana tenemos un Skype con Suecia, con la ONG de Suecia, para poder empezar a trabajar en estos espacios de protección para niños y niñas. Tenemos también apoyo de Canadá, que seguramente nos va a ayudar en todo lo que implica el tema de agua y alimentación, porque empezamos a ver ya muchos problemas también en cuanto a lo que implican enfermedades, en porque no hay sanidad, porque no hay agua, y porque obviamente también está ligado a muchos temas de enfermedades, cuando ya está el hacinamiento tan fuerte y tan grande como son el Zika, el dengue. Entonces tenemos que poder actuar inmediatamente y movilizar recursos, coordinando con el Estado, pero efectivamente la situación económica y las condiciones de país son fuertes, y por eso se va a presentar este proyecto de ley en el que más bien se está subiendo el IVA. Conversamos con la gente de Manabí y estaba absolutamente preocupada, porque decían que ojalá se haga una excepción en la provincia de Manabí, porque para ellos eso lo único que va a hacer es empobrecerles mucho. Estas son las políticas que se están tomando frente a una emergencia y son difíciles de tomar, pero sí necesitamos movilizar muchos recursos ya que por el precio del petróleo la economía del Ecuador está muy afectada y ahora este terremoto tiene también un impacto gigante en la economía del país. Muchísimas gracias, Verónica Zambrano. Recordemos que usted es gerente de programas de Plan Internacional en Ecuador. Muchísimas gracias a ustedes por esta entrevista y por poder poner en agenda para que los países amigos puedan movilizarse, sensibilizarse y con toda su solidaridad pensar en estos hermanos ecuatorianos que están pasando por condiciones muy difíciles y complicadas, ya que ni siquiera tenemos evaluada la magnitud real de lo que esto implica en su vida. Amiga, amigos oyentes, gracias por la atención prestada a la emisión del día de hoy. Estaremos con ustedes mañana cuando sean las 10 horas con 30 minutos. Hasta mañana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.